Naino, naino, naino. Venga, gracias de nada. Es muy sencilla esta. Mira, mira. Mira si es sencilla. Dos acordes. Mira, ya verás, ya verás. Gracias por escucharme. Gracias por aguantarme. Gracias por, una vez más, atención prestarme. Gracias por escucharme. Gracias por aguantarme. Gracias por, una vez más, atención prestarme. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y si soy bien educado, después de gracias, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo? ¿Ven, que lo diga yo? ¡De nada! Esta canción no habla de nada, pues no se me ocurría nada. El perro ladra y el pez nada, de nada. De nada, de nada, de nada. Nadar es un verbo, Manuel es un nombre, un animal el cuervo, y Gandhi era un hombre. Esta canción no habla de nada, pues no se me ocurría nada. El perro ladra y el pez nada, de nada. Nada, de nada, de nada, de nada. Apenas un adjetivo es, aún un adverbio. 30 días en un mes y el óptico un nervio. Esta canción no habla de nada, pues no se me ocurría nada. El perro ladra y el pez nada, de nada, de nada, de nada. Él es un artículo, yo palabras artículo. Si no me lavo a menudo, me picará. Uy, esta canción no habla de nada, pues no se me ocurría nada. La vaca muge, el cerdo gruñe, el león ruge, la oveja va, la barrita, el elefante, el perro ladra y el pez, hijo de puta. De nada, nada, nada, nada. De nada, no hace nada el tío. De nada, de nada. Y vuelta a empezar. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por seguir con atención esta desgracia de canción. De nada, de nada, de nada, de nada. Y si queréis otra más, tendréis que sudarla. Y en este momento verás que no digo nada más.